Exactamente, chicos, a ver, ganan la Feria de Ciencia, ganan la empanada de autor. La verdad que Juana Manso nos viene trayendo buenas noticias, va desde hace un par de semanas. El sábado hablamos con ellos para el programa de Startup Serrano, tempranito, haciendo la previa de lo que iba a ser el concurso, y después terminan ganando en la sexta edición. Estamos en el patio de Juana Manso con muchos de los alumnos y alumnas que participaron el sábado de la empanada, y obviamente también con los profes y con la directora, a quien le agradecemos que nos haya invitado, esta vez desde casa. Con Andrea, la directora, ¿cómo anda? Esta vez desde casa. Buenos días, y la verdad que agradecerles a ustedes por estar siempre presentes y acompañarnos, y una alegría inmensa porque, bueno, se puede ver en la comunidad, más allá de los logros de Feria de Ciencia, que también hay otras producciones adentro de la escuela, y la verdad que fue, como hablábamos el sábado, una semana muy intensa preparando todo para el concurso, y una alegría inmensa al haber ganado, y como dijo el jurado, por decisión unánime. Andrea, te pregunto, lo importante, está clarísimo, que es participar de todo este tipo de eventos, pero también el hecho de reconocimiento termina siendo un mismo, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, y la alegría del premio, la verdad que recién venimos de hacer las compras para el taller, y es una alegría inmensa para los chicos todo lo que pudimos, todos los insumos que se pudieron comprar, ¿no? Para que ellos puedan seguir produciendo. Con la actividad, que eso también, bueno, gracias Andrea, vamos a charlar con el profe, con los chicos, pero gracias, comisión. No, gracias a vos. La palabra de la directora, lo molestamos un ratito antes de hablar con los chicos, al profe Armán del tablero de cocina, charlamos con él el sábado a la mañana. Bueno, Armán, primero gracias también por invitarnos. ¿Cómo fue el sábado? Charlamos tempranito, estaban contentos, había mucha ilusión. ¿Cómo transcurrieron todo el sábado? Hola, buenas tardes, buen día, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, comenzamos desde temprano armando toda la parte del stand, dejamos todo listo. También nombrar que tuvimos ayuda de mucha gente que está fuera del cole, que nos ayudó, que nos ayudaron a llevar las cosas, que no fue una tarea fácil, tuvimos una movida de logística muy grande. Bueno, después no llegaba más el momento de presentar nuestra empanada, estábamos todos muy nerviosos, que teníamos ganas de ya estar ahí frente al jurado. Pudimos presentar la empanada, acá uno de los alumnos defendió y representó a la escuela, que nos llenó de orgullo a nosotros cómo fue el proceso de él. Y bueno, después ya largar con la venta, muchos pedidos, vendimos todo por suerte, algunas complicaciones, pero bueno, en equipo salimos adelante. Es lo importante, ¿no? Ese laburo en equipo, me imagino, para ustedes hacer este tipo de actividades en conjunto. Sí, sí, sí, obviamente es importante, y también, bueno, nada, resaltar de que se ha visto que hemos ido todos para el mismo lado, que todos nos hemos alineado en el mismo objetivo, así que nada, ha sido un triunfo de la escuela en su totalidad, no solamente del taller de cocina, no solamente de los que participamos, sino de todos los que acompañaron, de todos los que nos tuvieron paciencia cuando estábamos nerviosos, porque bueno, la cocina es así, es el campo de batalla. Yo soy chef hace 13 años y estoy acostumbrado a la batalla, ¿no?, que es la cocina, y bueno, esta fue una más, y por suerte pudimos salir victoriosos. Profe, de todos los chicos y chicas que están acá, ¿quién le des pasta con tu experiencia? No, este bueno para la cocina. No, acá todos los chicos tienen sus cosas, todos los chicos son buenos para diferentes cosas, y hacemos un equipo muy lindo, y bueno, nada, vemos acá, hemos visto muchos alumnos que le ponen mucho empeño, y bueno, estamos ahí tratando de que sea para todos igual, ¿no? Profe, gracias y felicitaciones por el laburo nuestro de sábado, sino cotidianamente. Bueno, muchísimas gracias, y gracias a ustedes por hacer visible nuestro trabajo, y bueno, para hacer visible también a los chicos, que es lo importante. ¿A quién le tocó defender el sábado la empanada? ¿Acá Máximo? Máximo, a ver, lo vamos a molestar. ¿Cómo anda Máximo? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la experiencia de hacer empanada? Nada, todo bien, todo tranqui, nervioso, y estaba temblado de miedo o algo así. Yo pensaba que va a perder o sí o no, bueno, es así. ¿Y qué te preguntaban cosas, lo del jurado, cómo era? Sí, me preguntaba cómo hacer una receta de autor, algo así. Y después, cuando fuimos acá, afuera del patio, pusimos la, el papel, el madera y todo para calentar. Y ahí el disco, ahí se calienta, pusimos aceite. Y el aceite cuando se calienta y pusimos la carne de, ¿cómo se llama? La suco. Y le hicimos dar la vuelta. Y después, con los suco, cuando se calienta un poco, pusimos al vino de cualquier vino. Y después, cuando se calienta el vino, pusimos condimento como el tomillo y el pimentón. Y el secreto de picante, algo así, el mequén. Uh-huh. Y después, cuando estaba calentando y pusimos la plancha y que se limpie la plancha con la grasa para quitar la suciedad. Y después limpiamos y pusimos la cebolla para que se dore un poco. Y después, con la cebolla que se dore, pusimos también el condimento otra vez. Pusimos el pimentón, el tomillo y como se llama, la mequén. Y un poquito de sal. Y después, cuando quitamos la cebolla, pusimos el tomate cherry para poner, para mezclar un poco, sal y todo. Y después, cuando terminamos, llevamos adentro del aula, ahí preparamos cualquier cosa. Y después, compramos muchas cosas para hacer empanada. Y pusimos, juntamos todo esto y hacer como un repugue. Así como terminamos, bueno, tenemos que llevar muchas cosas y fiar un poco. Y eso. ¿Te gustó, Maxi, participar, cocinar? ¿Te gusta la parte de la cocina? Sí, me gusta cocinar y todo, y ganar y representa a todo lo de toda la escuela acá, de Villa Allende, de la Puninese y todo. Y estuvo nervioso, la felicidad y el mundo para mostrar a todo y eso. ¿De qué barrio sos, Maxi? De Paseo Rivera, vivo muy lejos de acá. Maxi, gracias por estar un ratito con nosotros, por contarnos los secretos de la empanada. Sí. Hasta ahí, chicos, la palabra de Maxi. Bueno, alumnos y alumnas que están dando vuelta acá en el patio, que todos participaron el sábado, impecable, como contó la receta, Maxi. Nosotros te digo que la anotamos a todas, para tratar de hacerlas el fin de semana. Excelente estuvo. A todos nos abrió el apetito, ¿no? Ay, sí, estoy a punto de comerme una mano, te digo. ¡Qué rico! Bueno, cuando tiraron los ojos ahí, cuando escuché el vino, que quedaron por medio, qué sabor le da. Mirá, son las 12:17. Tano querido, excelente, y el grito de dale campeón, le mandamos un abrazo grande a todos y a todas por allí, dale. Dale, Fede, le hacemos real el saludo a usted, a todos los chicos y chicas de Juana Manso, que insistimos con esto, lo importante es que sigan participando, que estén en las actividades que hacen. Después los premios están siendo no mucho más que un mimo parejo, pero bueno. Esta posibilidad que tienen de participar, Feria de Ciencia, el concurso del empanado, distintos tableros, la verdad que toda una institución que claramente está en las calles de nuestra ciudad. Gran laburo, Tano querido, excelente, la seguimos mañana, dale. Dale, abrazo, Fe. El Tanito Ditre, el Juan Manso, el abrazo grande, qué linda institución, el laburazo que hacen a lo largo del año, ¿no? Sí, todos los chicos ahí con toda la fuerza que le ponen, los profes, recordemos que eso... una escuela para chicos con discapacidad, así que valorar este esfuerzo, porque la participación es inclusión en este caso, así que bueno, enorme el esfuerzo de toda la comunidad educativa del Juana Manso, también padres, madres, alumnos, profesores, la comunidad en sí. Volvemos a canciones hasta las 13. Nos quedamos en Alexa 12.